vas a verte con tu vestido negro. Se acerca ya mi muerte, no culpes a la suerte, esto es lo natural. Si tu vestido blanco un día marcó el principio, hoy desgraciadamente es tu vestido negro quien marca el final. Deja pues que mis ojos, antes de que se cierren, te miren sonreír. Ya mi Dios lo ha dispuesto, tú te quedas solita, yo me tengo que ir. Déjame, déjame darte las gracias por tanto amor que me diste, por tu ternura indecible, por lo feliz que me hiciste. Cuida mucho a nuestros hijos, ellos serán tu destino. Tú agárralos de la mano y enséñales el camino. Pero si algún día sintieras que es mucho el peso para ti, busca la sombra de otro hombre y trata de ser feliz. Solo exijo que te quiera como yo te quise a ti. Deja pues que mis ojos, antes de que se cierren, te miren sonreír. Ya mi Dios lo ha dispuesto, tú te quedas solita, yo me tengo que ir.